Muy buenos días, estamos acá desde San Salvador de Jujuy con 17 grados, en realidad no sé, lo estoy inventando, hace un ratito me decía que 13 grados. Estamos con la Beru. Beru, contanos, ¿cómo estás? Muy bien, aquí nerviosa, ansiosa y con toda la polenta para apoyar la lucha docente. Esa, así que bueno, acá desde Jujuy vamos a estar informando todo lo que pase en esta gran jornada de lucha.